No puedo castigarte, niño mío, no puedo y a veces lo precisas. Si lo hago yo mismo me castigo, borrando la luz de tu sonrisa. Me duele tu llanto y me tortura, mi mundo mejor es tu alegría. No existe niñez sin travesura, iguales también fueron las mías. Si debo amargar tanta dulzura, un llanto de besos doloridos, me muerde el corazón y lo devora, y todo se rinde a tu ternura, y al fin soy yo el pequeño arrepentido, que rompes como viejo y después llora. Pequeño arrepentido, que rompes como viejo y después lloras.